La cumbia suena mejor cuando la toca Clarín FM 106.5. ¡Atención, emprendedores, negocios y empresas! En este regreso a clases, esta es la oportunidad de destacar tu marca o producto. Anuncia en Radio Clarín FM, 106.5 FM Chachapoyas, la radio con mayor alcance masivo en toda la región. Contamos con flexibilidad de precios que se ajustan a tu presupuesto, especialmente diseñados para esta campaña escolar. Con Radio Clarín, llega a miles de familias, estudiantes y profesionales diariamente, con resultados garantizados. Haz que tu marca se escuche fuerte y claro. Contáctanos hoy mismo al 927-918644. 927-918644. Y asegura tu espacio en nuestra programación, porque la radio es la mejor manera de llegar a tus clientes. Anuncia ya en Radio Clarín FM, creciendo contigo, Amazonas. Acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Solo lo tiene Clarín FM 106.5. Las demás son copias. Chachapoyas sentirá toda la fuerza y el poder de los supremos santeros de talla internacional. Jonathan y John Ángel. En su casa naturista, el Loretano, se realizan rituales para levantar tus negocios, abrirte el camino hacia el éxito y darte las llaves de la felicidad. Los encantos de la selva, los espíritus del Amazonas, los espíritus que viven en árboles de bosques místicos, le dan fuerza y poder al máximo representante de las ciencias ocultas amazónicas. Jonathan y John Ángel. Porque en esta vida no existe rival que haya nacido que pueda compararse al poder de los más experimentados del campo del ocultismo. Ellos están preparados para sanarte y liberarte de toda maldad. Jonathan y John Ángel atienden en la casa naturista El Loretano. Maestros curanderos Jonathan y John Ángel los espera en el Jirón Ortiz Arrieta 375. Consultas al 916-593-674. Tudy Sport ya inició su gran campaña escolar 2026. Encuentra zapatos escolares desde 50 soles. Las mejores zapatillas para educación física de excelente calidad. Zapatos escolares en modelos modernos, cómodos y resistentes. Disponibles en todas las tallas. Visítanos en Girón Libertad 702 y elige el mejor calzado para el colegio. Comodidad, estilo y buen gusto. Tudy Sport, calidad y elegancia a tus pies. Ya no me importan los demás. ¿Quieres degustar lo mejor del arte culinario? Ya tenemos tu mejor opción. Restaurante El Parrillón. Les ofrece por las tardes lo mejor de las salitas broster, anticuchos, mollejitas, chuletas, con crocantes papitas fritas y mucho más en Restaurant El Parrillón. Estamos ubicados en Girón Amazonas 668 Chachapoyas. Tu constructora está ejecutando obras y buscas equipos de protección personal duraderos y que maximicen los beneficios del proyecto. En Grupo Detquizán somos líderes en la comercialización de equipos de protección personal, con la gama más completa en variedad como cascos, zapatos, chalecos, overoles, polos, arneses, lentes, cintas de seguridad, mallas, conos, respiradores, alcoholímetros, kits antiderrame, botas de jeve, plásticos, guantes de cuero y multiflex y mucho más. En nuestra empresa estamos comprometidos con la seguridad de los proyectos de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad, siempre con los precios mayoristas, ideal para constructoras. Además, en nuestro servicio de bordado y estampado, puedes personalizar tus uniformes con el logo de tu empresa u obra. La solución en un solo lugar. Grupo Detquizán, líderes en seguridad industrial. Visita nuestro local en la Avenida Libertad 533, Chachapoyas, o cotiza al 912-067-739. La Rancha en Papa siempre quiere arruinar mi cosecha, pero ahora cuento con Concento 450 SC, un fungicida con doble acción, fenamidona y propamocard, que controla eficazmente la rancha. Concento actúa previniendo y curando con efecto traslaminar y sistémico, protegiendo tus plantas desde adentro por más tiempo. Así mi cultivo se mantiene sano y con mejor rendimiento. Concento 450 SC, protección confiable porque cada papa es importante. Un producto de Interroc, pasión por la innovación. Encuéntralo en Agroven, tu tienda de confianza. En este año 2026, seguimos con el compromiso y paso firme, con la responsabilidad para todos nuestros clientes. Y le anunciamos que ya se inició la gran campaña escolar en Bustamante Diseño y Confección. Se confecciona uniforme escolar, uniformes deportivos, estampados, buzos y también bordado computarizado. Sublimados de la más alta calidad y todo tipo de arreglo. Y también aprovecha en esta gran campaña escolar polos de todas las tallas. Puede comunicarse a los números de celular 931-522-580 o al 941-528-872. Bustamante Diseño y Confección será atendido por el amigo Edilberto Bustamante Casa. Ubícanos en nuestras únicas direcciones: Girón Libertad 542, Chachapoyas, frente Montoya, y Girón Santa Lucía 261. Bustamante Diseño y Confección, cosiendo calidad a tu medida. ¿Vienes de lejos y no sabes dónde disfrutar de un buen desayuno? ¡No te hagas problemas! Ahora visita el restaurante El Parrillón, que les atiende desde las 8 de la mañana. Ofrece desayunos criollos, regionales, continental, americano. Restaurante El Parrillón tiene para ti lomo al jugo, chicharrón de chancho, gallina estofada, trucha frita. También les ofrece las humitas y tamales, sándwiches, jugos y mucho más. ¡Ya no me importa! Y a partir de las 12 del mediodía, puedes disfrutar del menú y platos a la carta. Restaurante El Parrillón. Estamos ubicados en Amazonas 668, Chachapoyas. Atención Chachapoyas y pueblos aledaños, vive una experiencia completa en el Centro Comercial Móviles Amazonas. Descubre todo lo que necesitas en un solo lugar. Encontrarás las mejores marcas, ofertas increíbles. Contamos con una gran variedad en electrodomésticos para el hogar, muebles en general, como muebles de sala, comedor, roperos, zapateros, camas, colchones. También tenemos juguetes, bicicletas, coches, triciclos, patines, celulares, laptops, impresoras. Contamos con una gran variedad de herramientas, productos de ferretería, manguera de riego, útiles de escritorio, útiles de limpieza, útiles de cocina y mucho más. Ven y vive una experiencia única con nosotros. Te esperamos en Girón Recreo con evitamiento costado Gras Monumental. Información al 999-223-764. ¡Atención, atención! ¿Problemas con tu laptop, impresora o PC? ¿Necesitas ampliar tu señal de internet o instalar cámaras de seguridad? ¡No busques más! En Servicios Informáticos Redes Car, tenemos la solución perfecta para ti. Venta y reparación de laptops, PCs e impresoras. Restauramos laptops rotas y lo dejamos como nuevas. Instalamos programas especializados para estudiantes de universidades, tecnológicos, pedagógicos, colegios y empresas privadas o estatales. Venta de tintas y toner de calidad garantizada. Antivirus original para proteger tus equipos. Ampliamos la señal de internet a esos rincones donde nunca llega. Encuéntranos en Girón Ayacucho 146, espaldas del Tecnológico Perú Japón. Llámanos al 941-981-019 y obtén el mejor servicio al precio más bajo. Tú nos conoces, somos calidad y bajo precio. Somos Redes Car, tu aliado en tecnología, porque vuestra tranquilidad es nuestra felicidad. ¡Celebra los 45 años de la Yumsa más tradicional de Chachapoyas, la Ricachonita, con la orquesta que ya recorre todo el Perú! ¡Si te gusta, fiesta! ¡Sí! ¡Mega fiesta! Con todos sus éxitos y primicias. Para cantar, chelear y celebrar los 45 años de la Yumsa más tradicional de Chachapoyas, la Ricachonita. Este martes 17 de febrero desde las 8 de la noche en el Girón Libertad Cuadra 8, referencia comercial Tito, regresando a donde todo empezó. ¿Sabes? ¡Fiesta!

llévanos a todas partes. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación de Radio Clarín FM. Y conéctate a la programación número uno. Con más información, buena música y los programas top de la FM. Radio Clarín. Radio Clarín FM. 106.5 FM. Creciendo contigo, Amazonas.